ambulatoria en tiempo no de toque de queda, el debido proceso en contexto de detención y también la vida no están restringidos. Hoy día estamos en una situación de emergencia porque en las comisarías se nos ha impedido como observadores de derechos humanos y en el libre ejercicio de nuestra profesión como abogados de entrar a las comisarías, de tener acceso a la lista de detenidos y de poder entrevistarnos para vigilar precisamente que se constaten las lesiones y vigilar que se respeten los derechos humanos de los detenidos. Eso es una situación irregular y hoy día vamos a presentar dos recursos de amparo. Uno, en este contexto de todos los abogados que han sido privados en el libre ejercicio de la profesión, de su derecho a ejercer libremente la profesión, y porque a otras personas se le ha negado salvoconducto con una motivación laboral, a nosotros se nos ha negado una y otra vez en todas las comisarías de Valparaíso. Y también vamos a presentar un recurso de amparo por el delito de tortura, particularmente el caso de un menor que fue torturado gravemente, y vamos a buscar la responsabilidad de los carabineros que fueron responsables. ¿Cuántas personas son las que estarían afectadas por toda esta situación? Llevamos nosotros un registro de los detenidos y posteriormente en la mañana verificamos que las personas lleguen a control de detención efectivamente. Llevar un registro ha sido muy difícil precisamente por esta situación de no poder entrar a las comisarías, de no tener acceso a la lista de detenidos y porque además hay situaciones muy irregulares en que los carabineros dejan a las personas en libertad y hay un transcurso del tiempo en que no acceso a esos datos que me está solicitando. Inmediatamente iba a hablar otra persona.